El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha 25 de junio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. La firme, que vino aún con frío y con algún dolor. Sí, refrío. Estado de ánimo de refrío. Pero usted mejor no está. Yo también, así, sí, totalmente. ¿Venimos por qué? ¿Por qué venimos al final? No sé. No sé, hace como 10 años que estamos buscando a ver por qué vamos todos los sábados a la radio a hacer programa. ¿Y por qué hacemos este programa? Exactamente. No Más sé, vale no preguntar. Mejor no pregunte, pero bueno, acá estamos. Así que un gran saludo a los oyentes de la zona de Moreno, de Merlo, de La Reja, de los que nos rodean, digamos, y también un gran saludo a la gente que nos escucha por internet. Tenemos alguna gente que nos escucha por internet, le mandamos un saludo a Tania de Moscú, a otras, seguramente, no sé si Cristina, Lera o Ana. ¿Alguna de las chicas de Moscú, dice alguna usted? Alguna de las chicas, sí. Y alguna escuchará. Que nos escuchan. O ya se habrán aburrido, o están aburridos, también es cierto. Otras, hay una amiga que vive en Holanda, que también nos escucha a veces, se llama Vilma, le mando un gran saludo. Y saludamos a la gente de acá, a Diego, a Emanuel, un gran saludo, a Paloma, a Cristian. No me sé los nombres de todos los oyentes. No, en realidad. No, yo tampoco. Igual tendrían que llamar un poco. En otra radio yo tenía anotado los nombres de mucha gente. Como 50 teníamos que llamaban. Ah, pero en esa otra radio que usted dice, la gente tenía mucha costumbre de llamar a todos los programas en general. Exactamente. Sí, bueno, igual acá me criticaron el otro día, con justa razón, que no damos muy seguido los números de teléfono, por lo cual la gente no se puede comunicar. Entonces, el teléfono es 466-6559, mensajes de texto al 15-61-54-03-59 y tenemos un mail, elobservatorio@fmmoreno.com.ar. También estamos en Facebook, El Observatorio, tienen que buscar y hacerse amigos. Bueno. Y también se está transmitiendo por internet. Exactamente. Por internet, la forma de escucharnos por internet es http://fmmoreno.blogspot.com.ar. En un rato vamos a entrar a esa dirección para ver, digamos, el mapa del mundo. Me encanta mirar el mapa del mundo siempre para ver quiénes están colgados. Y aprendí algo, están colgados del sitio de la radio. No es que nos estén escuchando directamente a nosotros. Algunos están escuchando y otros están posiblemente escuchando otros programas o simplemente leyendo la información que está en la web de la FM Moreno. Yo leí la semana pasada muchas de las cartas que mandan a distintos programas. Me impactaron gente de Moreno que vive en otros países y que estaban felices y, digamos, felicitaban a la FM Moreno por el hecho de salir al aire y que podían comunicarse con su localidad, digamos, que no es solo Argentina, sino que es Moreno también. El de Moreno busca siempre algo de Moreno y encontró esta radio por internet y lo leí en distintas cartas de agradecimiento a la radio porque están porque se está transmitiendo y les hacen llegar cosas de su tierra, de su terruño. Bueno, acá tenemos el mapa y hay gente de Argentina escuchando por internet. Así que alguno gente nos está Argentina escuchando. Gente de Argentina y gente de otros países, exactamente. Sí. Bueno, ¿con qué vamos a empezar hoy? ¿Cuál es lo más importante de esta semana? A ver si lo sabes. Ah, qué difícil. Lo más importante, hay que poner el televisor en el canal de noticias, porque lo más importante está por ver dentro de algunos minutos o dentro de una hora. Seguramente, porque en esta semana, creo que el martes pasado, ahí déjalo en silencio. Bueno, esta semana la presidenta Cristina se reunió para presentar el proyecto de televisión digital para todo el país, en la que se puso a explicar las características de la televisión digital, la cantidad de canales nuevos que se van a poder abrir, la mitad de los cuales serán privados, o sea, con fines comerciales. Las empresas privadas pueden pedir licencias de una cantidad inmensa de nuevos canales que se van a transmitir en forma digital, y también las entidades sin fines de lucro, como universidades, ONG, distintas cooperativas, van a poder acceder a tener su propio canal de televisión que se transmitirá por aire, digamos. Es una televisión abierta que lo va a poder escuchar cualquiera en forma gratuita. La presidenta estaba haciendo estos anuncios cuando de golpe, en su improvisación, comenzó a cambiar de rumbo, y ahí causó una gran impresión. ¿Por qué? Porque anunció que había tomado la decisión de presentarse en las próximas elecciones, presentar su candidatura para la reelección presidencial. Esto hizo que toda la gente que estaba ahí, unas 1000 personas, se pararan, vítores, aplausos, y causó conmoción. Y esto ocultó el resto de la información importante que estaba haciendo la presidenta sobre la televisión digital, el nuevo sistema de televisión digital. Desde ese momento, porque había una gran incertidumbre, la presidenta había incluso insinuado en 2 o 3 discursos que todavía no estaba definido que se iba a presentar. Incluso utilizó esa expresión, no se hagan los rulos, que acá estuvimos discutiendo qué significa en español hacerse los rulos, que aparentemente acá lo que decía, pues yo nunca había escuchado esa expresión antes. Y acá nos dijeron que significa que las mujeres se hacen los rulos para salir o para estar o para aparecer en la foto. Entonces la presidenta quiso decir que no se apresure porque no había tomado la decisión de presentarse a la reelección. Pero esta vez sí lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo peronista y no peronista, y los jóvenes que la siguen y los que, incluso los no peronistas que la apoyan y apoyan el modelo y el curso que está, que tiene este gobierno, se sintieron inmensamente felices y representados, porque había una situación extraña. Si no se presentaba la presidenta Cristina a la reelección, no había prácticamente ningún otro candidato potable que hubiera sido votado por todos. La única exigencia que había en la mayoría del pueblo es que se presente Cristina. Bueno, esto ya se confirmó días pasados, y ahí vino una serie de expresiones, obviamente de la oposición, que no saben qué hacer. La oposición actúa de acuerdo a lo que actúa Cristina, o sea que ellos no tienen un proyecto, un plan, ni siquiera de comunicación, sino que critican cualquier cosa que diga la presidenta. En este caso, la crítica fue que usó la cadena nacional. La cadena nacional. Cuando la cadena nacional toda la vida se usó para cualquier pavada, y durante la época de Menem y durante la época de La Rúa, incluso Cavallo en una semana utilizó todos los días la cadena nacional para explicar el tema del corralito, el tema de toda la gran cantidad de medidas que tomó antipopulares contra el pueblo. Usó esa cadena nacional y nadie dijo nada. Ningún medio dijo absolutamente nada. Ni hablar de la época de los milicos. Y la época de los milicos, que exactamente, siempre usaban. Era impresionante. Todos los comunicados, nacional, todas las cosas que a ellos se le ocurrían, eran por cadena nacional. Con las marchas militares. Exactamente. Desde ese momento a mí me quedó un resquemor las marchas militares, siendo que hay muchas que son hermosas. Sí, inclusive. Buenas, hermosas marchas. Inclusive yo detesto a Aurora, eso que se entona para subir la bandera. Para izar la bandera, bueno, nada, a mí me quedó mal grabado de la época de los milicos. O la marcha de San Lorenzo, que es hermosa, claro, la marcha. Y el tema de justamente los desfiles militares se hacían también en cadena nacional, el 25 de mayo, 9 de julio, no se podía ver otra cosa, estaba toda la mañana, la mitad de la tarde, todo eso, con una gran fanfarria, el mejor estilo militar. Bueno, y ahora la crítica tan grande es que Cristina usó la cadena nacional. Exactamente. En realidad es una estrategia política maravillosa. Es una vergüenza, totalmente, porque ella domina los tiempos, la oposición no sabe qué hacer, entonces ella se calla, dice, no sé, voy a ver, el último día, en el último minuto lo digo, y los otros desesperados. Ella dice que siempre lo supo y que después que murió Kirchner estuvo más segura todavía. Exactamente, ante el grito Fuerza Cristina de la mayoría de la gente. Sí, ahí al lado del cadáver, y bueno, esto es muy impresionante y a la gente esto le llama la atención, y por otro lado, como dice usted, la oposición los deja peor parados que antes, porque ellos parece que la tienen recontra clara, y bueno, nada, todavía están tratando de definir a ver con quién van, y es impresionante los cambios de alianzas que hay todo el tiempo. Los que estaban con unos después se dan vuelta con otros, pero que son totalmente distintos. De Narváez estaba con Macri, o yo estoy mal de la cabeza, y ahora está con los radicales. Exactamente, sí. Con este aparato que además Ricardo Almonsín lo único que tiene es herencia de nombre, portación de apellido, ¿no? Porque ¿qué hizo? ¿Fue diputado antes de esto? Nada, sí. Le llevaba mata al padre. Intendente de Chascomús. Impresionante. Nunca dirigió un kiosquito, le dijo juez. Bueno, eso. Ni un kiosquito. Claro, así que... Y Cristina, por otro lado, criticó elípticamente a Pino Solana y a Macri, que ya se habían candidateado como presidentes y se bajaron para ser jefes de gobierno, los dos. Exactamente. Bueno, eso fue el impacto de la semana, el anuncio de Cristina candidata. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué es lo que se define ahora, hoy, dentro de una hora? Hoy es el último día. Hoy es el último día, hoy a las 12 de la noche vence el día en que se tienen que inscribir todas las listas con todos los candidatos de presidente, vicepresidente, gobernadores, diputados, senadores. Hoy es el día de en donde vence esa presentación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué falta definir? Falta el vicepresidente. Y hay una gran incertidumbre, incluso hay ansiedad de mucha gente de saber quién es el elegido que va a acompañar a la fórmula de Cristina. Para mí, el vicepresidente nunca fue importante en la historia política argentina, no juega un papel importante, es el que dirige las reuniones del Senado y reemplaza en los actos protocolares o cuando viaja el presidente. No, nunca tuvo un rol espectacular. Salvo que haga una cosa espectacularmente estúpida. Como Cobos. Claro. Cobos, que fue el vicepresidente de otro partido, el Partido Radical, que eligió Kirchner para acompañar a la presidenta, fue el que traicionó, entre comillas, su mandato y no aprobó la reforma impositiva que se discutió, digamos, hace 2 años y votó en contra del proyecto, con lo cual el gobierno no pudo imponer esa reforma impositiva. Por lo cual fue tratado de traidor y desde ese momento fue borrado de todo tipo de reuniones en los ministerios, con la presidenta, etcétera, etcétera. Y comenzó a hacer su campaña para ser el futuro candidato de la oposición, que fracasó. Pero no lo logró tampoco. Esos son los límites de hacer alianzas transversales y de juntarse con cualquiera realmente. Claro. Entonces por eso es importante el vicepresidente que van a elegir ahora. Lo interesante de todo esto es que seguramente ya se sabe quién va a ser. Los que no sabemos somos nosotros. El otro día en el pirulo de tapa de Página 12, al día siguiente que Cristina confirmó que ella era la candidata, decían que nadie, realmente nadie sabía, porque dicen que en la Casa de Gobierno, si uno sabe una cosa, enseguida se enteran 30 y nosotros, sale inmediatamente a la calle. Enseguida. Así que si quieren ocultar algo, los jefes de Estado tienen que callárselo y no se lo pueden decir a nadie. A nadie, exactamente. Pues está el Twitter, está el Facebook, está el Internet, están los celulares, están las cosas que siempre se filtra esa información. Así que ahora están todos ahí. Hoy hay una reunión en la residencia de Olivos. Hay 1000 invitados en donde se va a anunciar quién va a ser el candidato a vicepresidente. Que hay algunas pistas. La presidenta habló de que quiere una persona que sea de recambio para que el futuro poder político vuelva a la juventud. O sea que se necesita alguien que no sea tan joven como alguien de la Cámpora o alguien de la JP Evita o algo así, que son jóvenes de 20 a 30 años, sino alguien de esa generación intermedia que puede ser de 40, 45 años, de tu edad directamente, ¿sí? Me está matando, ¿te das cuenta? No, me está matando. No llegaste todavía, perdón. Digamos que sirva de intermedio entre porque acá se piensa no en hoy, sino en el 2015. Claro. El 2015 es la meta cuando ya Cristina no puede ser presidenta, salvo que cambien la constitución. Entonces tiene que haber un candidato que pueda continuar con el rumbo y el modelo, que tengan seguridad de eso, y que pueda continuar y entregarle, digamos, que herede la juventud. Eso lo dijo en varias oportunidades, dijo eso, que la juventud tiene que heredar el modelo y luchar por este modelo. Como dijo eso, hay algunos candidatos, igual se nombran algunos candidatos. Uno es un hombre ya mayorcito, amigo de Kirchner, que es Carlos Zannini, que es el secretario técnico y es el que hace todas las cosas, todas las conversaciones, todo lo que se hace en la Casa de Gobierno, que lo hace en el nombre de Cristina, lo hace Carlos Zannini, juntamente con Aval Medina. Aval Medina es el otro candidato posible, digamos, y el tercero, puede ser Vudú. Está siendo nombrado Vudú también como posible candidato a vicepresidente. Yo no sé por cuál jugarme. Vudú no tiene origen peronista, entonces no sé si Vudú puede llegar a ser el candidato del 2015. En cambio, sí tiene Aval Medina toda su historia personal, la historia de su apellido y toda esa historia detrás que juega a su favor. Eso juega a su favor, pero tiene otras cosas que le juegan en contra. Hay una historia muy fuerte del asesinato contra el general Aramburu, en la que participó Aval Medina, no este Aval Medina, este joven, Aval Medina, Firmenich. Sí, en realidad es el tío, ¿eh? El que participó es el tío. Seguramente el tío, sí. Ah. Yo no sé bien las relaciones familiares. El que participó del asesinato es el tío. Igual para los... fue un asesinato, sino fue una ejecución. Exactamente. Es una ejecución. Todo fue juzgado y condenado a muerte. Y este Aval Medina lo que hizo fue darle el tiro de gracia, creo que, bueno, con una pistola. Le pegó un balazo y después le dio el tiro de gracia. Eso se publicó. Y ese apellido, bueno, después fue muerto este hombre. Entonces el apellido tiene historia. Entonces mucha gente de la derecha, de la ultraderecha, de los medios, de Clarín, de La Nación, de Infobae, de los Narváez, de toda la runfla de opositora, le van a tener mucho miedo a un Aval Medina en el poder, digamos. Veremos qué pasa. Lo que hicimos acá nosotros fue prender el canal de televisión que está en nuestra emisora, está en silencio, porque en algún momento lo van a anunciar. Pero en las noticias lo único que interesa es si River se va al descenso o no se va al descenso. También, es cierto. Es lo único que interesa la noticia. El otro es River, sí. Y dice acá nuestro amigo Clarín que cerca de las 7 se dará el anuncio del vicepresidente. Así que espere un rato. Puede ser que entonces se termine el programa y no sepamos hasta la semana que viene. Bueno. Así que, no sé, ya estamos hablando hace bastante tiempo. Vamos a un tema musical. Exactamente. Y después continuamos con la coyuntura, que siguen habiendo notas interesantes. Los teléfonos de la radio son 466-6559, mensaje de texto al 15-6154-0359, el mail elobservatorio@fmmoreno.com.ar. Y el tema que vamos a escuchar ahora se llama La Paliza y la banda se llama Mañana Me Chanto, y se lo dedicamos a los docentes de Santa Cruz y a todos los que estaban junto a ellos acá en la puerta del Ministerio de Trabajo, que después vamos a hablar más adelante. Quiero por cantar un día en la plaza y por no querer callar ante la ley. Le pegaron, le insultaron, le pusieron unos palos y a patadas lo invitaron al furgón. ¡Vámonos! Y la gente que observaba no entendía lo que pasaba y gritaba que dejaran al artista. La policía se enfadó y otro más también golpeó, y detenidos se lo llevaron a prisión. ¡Eso! En la plaza del Tribunal.

y mensajes de texto al celular 15-6154-0359. Y recibimos un llamado de una señora que no se identificó, pero que estaba muy enojada porque creyó que yo me reía de que River se va al descenso o algo así. En realidad no es que yo me ría de que River se va al descenso, primero porque soy de Huracán y ya estamos en el descenso hace rato y bueno, nada. No me llama para nada la atención ni que River vaya al descenso ni que se quede, en absoluto. Lo que digo es que en muchas oportunidades lo más importante de los programas o de los canales de las cadenas de noticias, como en este caso tenemos TN, es si River se va al descenso o no, cuando en realidad pasan muchas otras cosas y la televisión a veces no las refleja, sino que se enganchan durante horas con un mismo tema, poniendo debates interminables para llamar la atención sobre cosas que parecen lo más importante. Obviamente, mil disculpas, pero sigo creyendo que no es lo más importante que debería pasar un canal de noticias generales, el descenso de River. Así es, muy bien, estoy de acuerdo con el criterio. En realidad, todos los medios de prensa lo que hacen es intentar poner el tema para que nosotros hablemos de eso. Ellos claro. ponen, ellos es como que quieren marcar la agenda, entonces ponen un tema que nos repiten todo el tiempo, entonces nosotros absorbemos eso y empezamos a conversar de eso, hablamos de eso en las mesas familiares, con los amigos, con las amigas, por teléfono, hablamos todo el tiempo de eso. Y esa es una, digamos, por lo general los medios en todo el mundo, no solo en la Argentina, en todo el mundo, en todo el mundo hacen eso. Y todas las cadenas de noticias hacen lo mismo. Y siendo que en realidad todos los sistemas de cable tienen 3, 4 o 5 canales que son solamente de deportes y algunos solamente de fútbol. Claro. Entonces, esos canales son privativos para charlar de eso y el que quiera ver eso las 24 horas del día es libre de hacerlo. Pero los canales de noticias generales, como TN o la CNN, en realidad lo que tienen que reflejar es todo el abanico de lo que pasa a nivel nacional e internacional. Así es. Bueno. El otro tema muy importante, grave, ¿no? Muy grave, también ocurrió en la semana, a pesar de que viene desde hace varias semanas y meses, es el conflicto de los docentes de Santa Cruz. Nosotros hemos hablado de este tema, primero nos hacemos preguntas, estamos extrañados por qué no se resuelve, averiguamos algunas cosas, su nivel de sueldos, que no le aumentan los sueldos desde hace 2 años, que tienen un sueldo básico de 1.006 pesos, entonces un 25% de aumento son 250 pesos, que es una cargada, que el nivel de pobreza en esa zona está en los 10.000 pesos para una familia tipo, que los alquileres de casas o departamentos en esa zona cuestan 3.500 a 4.000 pesos, y que el sueldo de ellos en realidad estaría en los 3.600 pesos con todo, digamos, sumando todo, pero el básico es 1.006, y cuando vienen los aumentos le aumentan a partir del básico. Entonces esa es la esencia de la lucha, y la iniciaron desde hace más de 50 días en Santa Cruz. Tienen y es un conflicto que está apoyado por todos los docentes de Santa Cruz. No hay clase ahí. Y ahora, como era un conflicto prácticamente oculto, no se conocía, no se hablaba en Buenos Aires de todo esto, ellos decidieron venir a Buenos Aires, presentarse acá, estar en la Plaza de Mayo o ir al Ministerio de Trabajo para nacionalizar el conflicto. Tampoco están recibiendo apoyos, salvo apoyos verbales o en solicitada, de la CETERA, que es el organismo máximo de los docentes en todo el país, ni de otros gremios que hacen su apoyo, pero nadie hace nada fuerte como para que se note el apoyo a los docentes de Santa Cruz. Entonces, ¿qué pasó? Estuvieron ayer, antes de ayer. Sí, el jueves a la noche. El jueves a la noche, en una concentración en la Plaza de Mayo, entre el Ministerio de Trabajo, que fue brutalmente reprimida por la Policía Federal. Estaban en una campa, en la puerta del Ministerio de Trabajo, porque lo que vinieron a reclamar es que el Ministerio de Trabajo de Nación se haga cargo del conflicto, porque ellos creen que ese 25% que usted recién decía que les dieron de aumento es insuficiente. Entonces creen que el Ministerio de Trabajo Nacional tiene que intervenir. Ahora, lo que responden del Ministerio de Trabajo es que no lo pueden hacer porque es un conflicto provincial y el que tiene que dar respuestas es el Ministro de Trabajo de Santa Cruz y el gobernador Peralta en Santa Cruz. El problema es que yo estaba leyendo... Dice que Peralta es pro kirchnerista. Sí, kirchnerista, sí. Ajá. Sí. Lo que yo estaba leyendo es que en realidad dice que si el ministro, no, si el gobernador de Santa Cruz pidiera un laudo, o sea, un arbitrio, entonces el Ministerio de Nación podría intervenir. Pero como no lo pidió, la cartera de tomada no va a intervenir. Ahora yo estaba pensando, ¿solamente una de las partes puede pedir un arbitraje? ¿No puede pedir un arbitraje la parte de los trabajadores? ¿Solamente la patronal puede pedir un arbitraje? Sí. ¿Se entiende? No lo sé. Está bien. La pregunta está, es interesante. Pero bueno, vimos las imágenes por televisión, fueron brutales, con agua fría, sí. Hacía tanto frío y eran las 12 y pico de la noche. Exactamente, sí. Impactaban esas imágenes. Y se rompió la famosa frase de Kirchner y de Cristina Kirchner de que este gobierno jamás iba a reprimir ninguna manifestación social. Por lo tanto, no sé, consideramos un error lo que ocurrió, un error grave, porque alguien le dio la orden a la Policía Federal. La Policía Federal no actúa por propia voluntad, ellos están obligados a cumplir órdenes, por lo tanto, tiene que haber una cadena de mandos que decidió reprimir esa manifestación. Yo no sé si fue si reprimieron en respuesta a piedras o piedrazos que habrían tirado tipos de quebrachos, pero de todas formas aparentemente la policía... eso no fue por eso, porque en realidad se los quiso desalojar. O sea, claro. Después en el acto de ayer en la Plaza de Mayo, ahí parece que hubo incidentes con piedras y todo eso. Y a eso respondieron con detenciones, no con represión. O sea, no los golpearon nuevamente. Pero lo del agua y todo eso fue a la noche del jueves. Claro, el día anterior. En realidad los querían desalojar de la puerta del Ministerio de Trabajo. Bueno, dice que hay en Buenos Aires una delegación de 50 maestros santacruceños. Esto fue publicado hoy por el diario Página 12. Desde el jueves están acá en la ciudad, acompañados por partidos de izquierda, montaron un campamento frente al ministerio que conduce Carlos Tomada para reclamar que la cartera intervenga en el conflicto, pero fueron desalojados con carros hidrantes. Tras la represión, ayer hubo un acto en Plaza de Mayo en el que se produjeron incidentes cuando un grupo de quebracho tiró el vallado de la Casa Rosada. Allí hubo 42 detenidos, aunque los docentes se desligaron de los disturbios y aseguraron que incluso impidieron a los manifestantes que no se sumaran. Los maestros agrupados en ADOSAC llevan en Santa Cruz 55 días sin dar clases. Luego del fracaso de las negociaciones salariales en la provincia, el gremio y el gobernador Peralta quedaron en una situación que no logra destrabarse, con un paro por tiempo indeterminado. Peralta les dio a los docentes un 25% de aumento, que el sindicato consideró insuficiente, ya que pide una mejora salarial mínimamente del 50%. El argumento de ADOSAC es que el sector acumula un atraso de 2 años en los sueldos. Omar Latini, uno de los docentes de la delegación que está en Buenos Aires, congresal de la seccional que el sindicato tiene en Caleta Olivia, lo explicó en estos términos. Desde abril del 2008, los sueldos docentes de Santa Cruz vienen perdiendo. En el 2009 no tuvimos aumento y en el 2010 hubo una negociación. Pedíamos un 30% y nos dieron 18 en 2 cuotas. Con el compromiso de seguir hablando en agosto. Pero la gobernación, cumplido el plazo, no aceptó rediscutir la paritaria. Así el año pasado perdimos un 12%. En diciembre, Peralta hizo una reforma jubilatoria por la que nos están descontando un 2% más de nuestros sueldos. Para nosotros, el 25% que nos dieron ahora no es real, porque ya hay que restarle los 14 puntos de atraso. Con el correr de los días, al paro por tiempo indeterminado se sumaron otras formas de conflicto, cortes de ruta, bloqueos a las empresas petroleras y tomas de colegios por parte de los estudiantes. Finalmente, la delegación de 50 docentes viajó a Buenos Aires para reclamar la mediación del ministerio. El ACAMP y su desalojo por la fuerza el jueves a la noche, cuando se detuvo a cuatro manifestantes que luego fueron liberados, los puso en primer plano. En la cartera que conduce Tomada, insistieron que no van a convocar a una mesa de negociación porque se trata de un tema que debe ser resuelto en Santa Cruz y no en la Nación. Es un conflicto de un sindicato provincial y no nacional, con el gobernador. El ministerio no tiene competencia. Solo estaríamos habilitados para intervenir si la provincia pidiera un laudo y no lo ha pedido, definió la postura oficial un colaborador del ministro Tomada. O sea que el tema está sin resolver, continúa. Sí, exacto. Y creo que se iba a hacer una asamblea en Santa Cruz para decidir qué iba a ocurrir, si llamaban a los docentes que estaban acá o si continuaban con sus peticiones. Sí, por otro lado, hoy publicó CETERA. La CETERA es el sindicato nacional, la central de trabajadores de la educación a nivel nacional y que congrega a todos los sindicatos de base de todas las provincias. Bueno, en realidad es contra la represión y sí al derecho a la educación. Y el 27 de junio hay una jornada nacional de repudio a la represión. Pero en realidad el 27 no se aclara, el lunes. Sí, este lunes. En realidad no se aclara de qué se trata esta jornada, que en realidad lo que yo particularmente pienso que debería ser un paro nacional, porque en realidad lo que debe suceder es, bueno, Peralta debería destrabar de una vez el conflicto y por otro lado Tomada debería realmente tomar cartas en el asunto y exigirle a la provincia de Santa Cruz que arregle esto. Y por otro lado CETERA me parece que tiene otras herramientas también para presionar, porque todos los años cuando se abre la paritaria nacional CETERA fija un piso, pero no un techo. Entonces el piso no se está cubriendo con esto, por lo cual me parece que puede presionar a las provincias para que lo hagan. Así es. Bueno. Bueno, todo esto sin considerar que es una de las provincias más ricas por los ingresos, los impuestos de petroleros. Petroleros, sí. Exacto. Vamos con música. A ver, ¿qué tenemos ahora? La danza de los nadie, se llama el tema, Hechos contra el decoro, la banda. Y la va a querer cobrar. Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas. Sí. Y va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la estampida de nuestras botas que ya están rotas. De bailar al son del poder, al son del topar. Del que atribuye la norma y se reserva las tardes. Va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad. Hasta que alguien escapa, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal del consenso que estalla. Si la calle no se calla, parecía más resistente lejos de nuestra. Míralo en tus ojos sin rostro y verás que no hay almohada. Así que en verdad la facilidad con que nos dan la respuesta a la proposición de los sin rostro es una pregunta abierta. Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos prescriben y lo que nos prohíben. Contra docios y basura y entes que nos exprimen. Así. Y tenemos miedo, claro, pero es un viejo conocido que en forma de un informado de larga cola del paro nos acecha amenazante. Pero hoy nos verá de frente y también llevará su parte. Con farolas, confundimos estrellas con espejos y todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí, esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila la niña en la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Y baila la niña en la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se extiende. Yeah. que hablarán mañana en toda la prensa. No sobran motivos para protestar. Una serie rabia acumulada. ¡Po, po, po, po, po! Y que pasa el día, efectivamente lo hizo el día. Sí. El momento, la adrenalina tope y los ojos bien abiertos. Se colmó el vaso hace tiempo y estamos dispuestos a plantarles cara hasta quedar sin aliento. Piedras y carreras contra equipados matones. Los siempre golpeados, cansados de ser ratones. Son salvajes gatos enfrentados a las razones de la economía privada y sus instituciones. Máquina de guerra ingobernable, garra de la gente de la calle. Un, dos, tres, arriba, un esfuerzo más. Los coches cruzados en la calle. Banda uniformada, se oyen las sirenas, llueven las pedradas, el fuego iluminará la madrugada. Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro se extiende. Continuamos en el observatorio. Ya estamos acercándonos a la hora y nosotros todavía tenemos mucha información de la coyuntura nacional, pero también en esta hora solemos hablar de la cuestión internacional, de la coyuntura internacional. Tenemos varias notas sobre este tema, sin embargo hay una que es lo que más nos preocupa, que es la salud del presidente Chávez. Desde hace varios días, el presidente Chávez, ya días, semanas seguramente, el presidente Chávez está en Cuba, y la información que existe es que tuvo una cirugía por un absceso pélvico, la información oficial, absceso pélvico. Parecería una pavada, digamos, esto. Yo cuando leo, escucho esa noticia, digo, no necesita ir a Cuba para esa cirugía. Entonces, ahora, como no regresa, y dicen que tiene varios días de cura para el tema este, hay información de toda índole en la web, en los periódicos, hasta en la CIA, hasta los servicios de información, digamos, de Estados Unidos, que ya lo están matando, obviamente. De todas formas, lo único que nosotros podemos dar es la información oficial, que la da el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, que habló al respecto y la expresión que da él no pareciera hablar de un absceso pélvico, porque dice la batalla que está dando el presidente Chávez por su salud tiene que ser la batalla de todos, la batalla por la vida, por el futuro inmediato de nuestra patria. O sea que Chávez está dando la batalla por la vida, es seria la expresión. En el diario Página 12, en las últimas noticias del día de hoy, a las 16 y 19 horas se publicó: Chávez da batalla por su salud. Y dijo esto el ministro de Relaciones Exteriores venezolano: la batalla que está dando el presidente Chávez por su salud tiene que ser la batalla de todos, la batalla por la vida, por el futuro inmediato de nuestra patria. Quiero transmitirle al pueblo venezolano que lo acompañaremos en esta gran batalla por su salud y que sea al final una gran victoria otra vez de todos, dijo el ministro de Relaciones Exteriores venezolano tras reunirse con la secretaria general de la UNASUR, María Emma Mejía. El diplomático aseveró que mantuvo contacto permanente con el presidente y que se mantiene informado de todos los asuntos del país al mando. Destacó las cartas y saludos que recibió Chávez desde todo el mundo y pidió apoyo para que termine de restablecer su situación de salud y podamos tenerlo en Venezuela para que siga esta batalla gigantesca. Hemos recibido cartas de presidentes y de primeros ministros de todo el mundo, de todo el continente, de Asia, de Europa, de un mundo pendiente y acompañando al presidente Chávez en esta jornada, que es una batalla para el restablecimiento definitivo de su salud, según la agencia oficial. El funcionario indicó además que Chávez lo instruyó sobre un conjunto de temas que discutió con María Emma Mejía, a quien le transmitió el optimismo del mandatario sobre el futuro del bloque regional. Bueno, no sé qué pensar. La información parece seria, el estado de salud es serio, no ocurriría una cosa así si no fuera serio, pero no tenemos más información. Esperemos que el presidente Chávez se restablezca, obviamente. Nos parece que es fundamental su vida, su salud para la revolución venezolana, para el desarrollo de las luchas por la independencia, por la segunda independencia en toda América Latina. Por lo tanto, obviamente estamos a favor de que se recupere lo más pronto posible. Hemos recibido un mensaje de texto. ¿En serio? Increíble. Escribe Manuel, que dice que está escuchando el programa y con Alejo y con su mamá, y que le manda saludos a Paloma. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. O sea que somos intermediarios para mandar saludos entre los niños. Saludos entre oyentes. Está genial, ¿sí? Eso nos pasó una vez ya, en otra radio. Nos pasó eso. Que la gente le manda saludos a otra gente. Suele suceder. Bueno, vamos a la música para ir terminando el primer bloque. Civilización, Los Piojos. A ver eso. Agua, tierra, fuego y aire vienen de

dijo Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio, esta es la segunda hora de nuestro programa. Yo salí, hace un frío terrible, salí a fumar un cigarrillo que me hace mal, que me hizo mal, que tengo tos por eso, pero salí igual, sin sacarme la campera, continúo abrigado como si estuviera en Siberia, sin embargo no sé cuánto hará ahora de temperatura. Dice 7 grados, o sea que acá hacen 5 grados en este momento. Siempre hacen 2 grados menos en la zona de Moreno que en Capital. Mañana va a ser 2 grados, dice. Mañana, 2 grados y 0 grados el lunes. Bueno. Yo no quiero más a trabajar. ¿Por qué hay que ir a trabajar en invierno? Es cierto, pero ¿no están de vacaciones de invierno? No. Acá se dan, las vacaciones de invierno se dan en fin de julio, las dos últimas semanas. Cuando julio. Pasa el frío. Siempre no es al sé, revés. No sé yo, pero ahora hace mucho frío, yo me quiero quedar en mi casa. Bien, comenzamos la segunda hora. Por lo general, acá hablamos de distintos temas. Tenemos todavía en carpeta varias cosas en el, ¿no? en el diario de hoy tenemos temas que no tratamos. Uno sobre la coyuntura nacional es que la presidenta eligió al vicepresidente, al vicegobernador Scioli, digamos, y eligió a Mariotto como su candidato a vicegobernador. Este hombre, Mariotto, es también un militante de la juventud peronista inicialmente y ahora del Partido Justicialista, es un militante kirchnerista en realidad, que es uno de los paladines de la ley, de la nueva ley de audiovisual para la Argentina, y es el actual presidente o director. Yo me marqué algunas de las cosas de su vida porque es interesante que sepa, hay cosas que yo no sabía, por ejemplo, cómo se hace un dirigente. En realidad es una pregunta que habría que hacerla y tenemos que aprender para que los jóvenes aprendan cómo ser dirigente de un movimiento o de un partido político. Entonces, en la vida de este hombre, en las cosas que hizo este, no sé, bueno, tiene 40 y pico de años también ya, ¿sí? No, uh-huh. No sé cuántos años tendrá él. Por ahí dice ahí. En el 64 nació. En el 64. Sí. Bueno, hay que sacar las cuentas. 64. Como tiene 45. Ya. 45. Más tiene. Bueno, más o menos. ¿Qué dice? Bueno. Usted saca la cuenta rápido y la cuenta. Pero es interesante que Andrea les lea algunas cosas de su vida, porque por ahí los jóvenes que escuchan se van a enterar cómo se hace un dirigente. Una vida de militante. El perfil de Gabriel Mariotto. Militante, periodista, docente universitario y funcionario, en ese orden dice que no le disgustaría ser presentado. Gabriel Mariotto, actual presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, fue la cara visible del equipo que trabajó e impulsó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ex candidato a intendente por el Frente para la Victoria, director, guionista y productor de cine, conocedor de tango, poesía e historia, Su vida está atravesada por algo así como la quinta esencia de lo nacional y popular. Hace de todo, ¿sí? Sí. Sus Multifacético. Amigos, sí. Sus amigos lo definen como una bestia de trabajo, pero el flamante candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires encuentra tiempo para ir a la cancha con su hijo Matías a ver a Banfield e incluso para practicar sus dotes de parrillero. En el 99 ganó el Cóndor de Plata por el film Padre Mujica, nombre que lleva al Centro Cultural de su bastión, donde hay clases de música y literatura, recitales gratuitos y resuenan Scalabrini, Ortiz, Jauretche y Marechal. El Padre Mujica, para los oyentes que no saben quién es el Padre Mujica o para los que nos escuchan desde afuera, el Padre Mujica fue un sacerdote que estuvo en la villa en la época del 70 y estuvo ayudando en las villas miserias y fue, digamos, viene de una familia de la aristocracia argentina. Sin embargo, él vivía, los padres vivían en Recoleta y él no quería vivir en ese lugar, entonces llevaba una vida bastante, digamos, necesitada, militando siempre a favor de los pobres y eligiendo al peronismo como su motivo de lucha, digamos. Este hombre, este joven, fue fusilado, fue muerto, asesinado, según dicen, por la gente de la AAA, la gente de López Rega. La AAA es una organización, digamos, que se creó en esos años, que la dirigía López Rega, para matar gente que ellos consideraban de izquierda, matar a los zurdos, decían en esa época. Y el padre Carlos Mujica fue uno de los asesinados. Me supongo, entonces, yo no vi la película que hizo Mariotto, pero me supongo que debe ser sobre ese tema. Es muy interesante, es ya un tema histórico, digamos. Bueno, dice, Juan Gabriel Mariotto nació el 9 de noviembre de 1964 en Lomas de Zamora y allí desarrolló su carrera docente y política. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad de Lomas de Zamora, donde comenzó como docente en el 94 y empezó a militar en la agrupación peronista universitaria APU. O sea, tiene 47 años. Muy bien. Sus alumnos... Aparenta menos. Sí, ¿no? Habría que preguntarle cómo hace. Sus alumnos recuerdan el énfasis con que relataba las experiencias de comunicación alternativa en América Latina, tales como las radios mineras de Bolivia, entre otras. Ya entonces Mariotto insistía con la necesidad de cambiar la ley de radiodifusión heredada de la dictadura. Lo decía además por experiencia propia. En los fondos de su casa paterna, en la calle Garibaldi de Lomas, ha montado una de las tantas FM libres que aparecieron en los 80 y eran perseguidas. Se llamaba FM Ciudades y la armó con quien luego sería uno de sus mejores amigos, Miguel El Negro González. En el 2002 la vendió y se fue a España. O sea que hizo una radio. Sí. Entonces ahí ese es un punto importante, de que los jóvenes, digamos, que quieren trascender en la vida, lo que deberían hacer es fundar una radio, crear una radio, juntarse con los amigos, hacer una radio, emitir opiniones, pelear por sus ideas, pasar su música. Ese es uno de los elementos a tener en cuenta, entonces, para ver cómo se hace un dirigente. O sea que alguno de todos ustedes va a ser algún día, por lo menos, vicegobernador. Bien, en el 2002 vende la radio y se va a España en su rol encima de productor cultural. Vende la radio, cultural. No, ¿sí? Es ningún tonto, no, yo porque la pensé. Si fui yo, por ejemplo, la regalaría por no saber hacer negocio. Él es súper vivo, vendió la radio y viajó a España, ¿sí? Sí, como productor cultural. Está genial. Mariotto recaló en Marbella, donde llevaba espectáculos de tango y teatro argentino. Con todas las minas. En Marbella hay un lugar, son famosos, sí, las turistas, sí. Los turistas, el gran destape español ahí, claro. Se dio en Marbella. Así que todo eso hizo Mariotto. Sí, bueno, y estaba en Marbella cuando ganó Kirchner y José Albistur lo llamó y lo entusiasmó con volver a la política. Así se convirtió en el subsecretario de medios. Tiempo después, el entonces presidente reparó en él y decidió probarlo en pequeños encargos y le asignó trabajar la ley de medios. Mariotto se sacó la grande, era un especialista y el cambio de la norma era su reivindicación desde siempre. Dio respuesta rápida y ganó espacio. Uno de sus colegas con los que había trabajado el proyecto, el exdiputado Quique Paz, que en el 91 no llegó al recinto por pocos votos, recordó que ese día Mariotto le dijo: el primero que llega a algún lado lo llama al otro y hacemos la ley. A juzgar por quienes fueron los autores de la ley, o sea también, cumplió con su palabra. El segundo tema para los jóvenes que quieran ser algún día dirigentes es que hay que tener un amigo, hay que buscarse un grupo de amigos y conjurarse, hacer como un juramento, es decir, el primero que llegue a tener un cargo o una cosa así, lo llama al otro y juntos haremos tal cosa. O sea que es muy importante tener amigos de fierro, amigos que respondan para que vos puedas hacer algo. Uno llegue. Bueno, después vino la estatización del fútbol, en la que también estuvo involucrado, pero todo lo demás ya es historia conocida. Bueno, mira Mariotto, ¿eh? Este es el candidato entonces a vicegobernador de Scioli, que las malas lenguas dicen que Scioli no estaba a favor, que estaba en contra. Obvio. Que él quería nombrar a otro, a otra, y que fue una imposición de él, del grupo presidencial, de la presidenta Cristina y del resto. Bueno, un kirchnerista de pura cepa como este, obviamente es lo que necesitaba Cristina para neutralizar a Scioli, ¿no? Porque en realidad Scioli se viene portando bastante bien, inclusive sorprendió a propios y ajenos cuando hace ya algunos meses Cristina lo eligió, digamos, para que siga al mando de la provincia. Por supuesto, pero aparte acá hay una jugada también a largo plazo, al 2015. Claro. Porque Scioli también, claro, no puede ser más gobernador. Exacto. Entonces el Delfín aparentemente significaría que el kirchnerismo o este grupo que comanda actualmente el país se está asegurando la provincia de Buenos Aires para el 2015 con un hombre de paladar negro, como dicen, del propio riñón del kirchnerismo, como Mariotto. Y no se sabe hacia dónde va a saltar Scioli. Las pretensiones de Scioli son saltar a la candidatura presidencial en el 2015. Pero no le da la nafta, se va a quedar en medio del río. Claro, no se sabe, sí. Claro. Igualmente todo esto que usted está así tramando, elucubrando desde acá, es la primera vez que se hace en la Argentina, porque en realidad nunca se dio un proyecto nacional a largo plazo, porque siempre todos los que quieren llegar a la presidencia, a la gobernación, a la intendencia, quieren perpetuarse por el mayor tiempo posible y listo, nada más. Y no piensan en proyectos a largo plazo ni en crear esto que usted lo llama delfines, como en realidad se hacen en las monarquías hereditarias, ¿no? Exactamente, pero bueno, acá es una república, una democracia, pero sí hay una ideología determinada. O sea, lo que hay es un modelo, ellos le llaman modelo de país, claro, que es difícil definirlo, pero es todo lo contrario. A veces se podría definir por lo contrario. O sea que si el otro modelo, el de los neoliberales o los procapitalistas, los capitalistas, los partidarios del capitalismo salvaje, lo que hacían era privatizar, vender todas las empresas nacionales, estos en este modelo están haciendo lo contrario, digamos. Si bien no todavía jugado del todo, porque necesita más apoyo político que el que tiene. En realidad el 45% o 50% de apoyo, aunque parece muy grande, no es el apoyo total. O sea que por ejemplo, nacionalizar el petróleo, nacionalizar los bancos, nacionalizar los ferrocarriles, volver a que sean estatales el resto de las empresas que se vendieron, que se mal vendieron en la época de Menem, se necesita más del 50% de apoyo popular. Se necesita mucho apoyo para profundizar este modelo precisamente. Van en ese camino, pero es lento, tienen que ganar las elecciones, tienen que demostrarlo, o sea que es largo el proceso, pero es y interesante. Ganar elecciones constantes, porque si bien yo creo que en realidad tiene que haber una representatividad popular dentro de las cámaras, tanto en diputados como en senadores, la realidad es que muchas veces se usa, los partidos de oposición usan esa representación en las cámaras para ejercer presión en contra de lo que está. No importa si es bueno o es malo el proyecto o el planteo, como sucedió, por ejemplo, con la famosa 125, cuando un montón de personajes que en realidad uno los podría poner como más cerca del proyecto nacional y popular que de la vereda de enfrente, del grupo Clarín y la gente del mal llamado campo, ¿no? Sin embargo, se dieron vuelta. Con tal de ir en contra de Cristina y en ese momento de Néstor, eran capaces de cualquier cosa, ¿no? Entonces también tienen que ganar, no solamente tienen que ganar las elecciones presidenciales, sino todas las reediciones de legislativas que se dan cada dos años, ¿cierto? Así es. Bueno. Estoy mirando la pantalla, son las 18 y 19 minutos, según la pantalla de la computadora y también la pantalla del televisor. Se están juntando las 1000 personas que decíamos antes en la residencia de Olivos para que Cristina anuncie su candidato a la vicepresidenta. Y acaba de llegar Eve de Bonafini a Olivo, dice la pantalla de TN en estos momentos que estamos mirando. Y vamos a un tema musical. Bueno, vamos a un tema musical con un poquito de historia, porque ayer, 24 de junio, fue el día de Gardel. La muerte de Gardel. Exactamente. También es la muerte de Rodrigo, el otro ídolo también, popular, de muchos años después muriera, o sea, en otro trágico accidente. Primero vamos a escuchar a Gardel y Mano a Mano. En mi tristeza te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés, se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Thank you. Uno de los acontecimientos internacionales importantes que nuestros oyentes tienen que estar enterados, digamos, es lo que está pasando en Chile. Recuerdan, en Chile ganó el presidente Piñera, un gobierno de derecha que desplazó a la Concertación, a un supuesto socialismo. Estaba el Partido Socialista de Centro Socialdemócrata, digamos, más la Democracia Cristiana gobernando en Chile. Fueron desplazados por el voto popular. Piñera ganó las elecciones para esto por un presidente de derecha. ¿Qué está pasando en Chile? Bueno, miles de estudiantes, los estudiantes por fin se están levantando. Miles de estudiantes en las calles de Chile, los pingüinos le llaman ellos, están protestando contra el gobierno chileno y están pidiendo que la educación siga siendo estatal. Ahora está todo privatizado en Chile. Todas las universidades, todos los colegios son privados y no pueden pagar las cuotas para ingresar a la universidad. Pero desde hace años, ¿no? Desde, claro, la época de Pinochet. Exactamente. Esto comenzó con la época de Pinochet. Qué casualidad que todos los gobiernos de derecha, acá Macri, por ejemplo, están en contra de las universidades públicas, de la escuela pública. Es como que quieren privatizar todo y quieren que haya pocos estudiantes, no sé, poca gente que estudie. Cuando más bruta es la gente, es mejor para la derecha, pareciera, ¿sí? Bueno, en Chile está ocurriendo esto. Y hay una nota que lo hizo un periodista muy famoso, conocido, José Miguel Varas. Este hombre, allendista, estuvo en la época de Allende. Era el representante, el periodista chileno que estaba en la radio Moscú. Y ahora publicó en la Voz de Rusia, es un sitio, digamos, de internet que está en español, publicó un artículo desde Santiago de Chile. Él está en Santiago de Chile, y publicó un artículo sobre la situación chilena actual. En pocas semanas, el panorama del país, Chile, ha tenido un cambio profundo. La pasividad y la apatía que predominaban en la población han sido reemplazadas por un extendido ánimo reivindicativo. Múltiples manifestaciones en torno a asuntos específicos de diversos sectores y en las últimas semanas por manifestaciones globales cada vez más masivas en las que se pone en tela de juicio la nueva forma de gobernar del actual gobierno y más allá el sistema económico y social establecido. El sociólogo y dirigente de la Democracia Cristiana, Claudio Orrego, afirma: algo profundo está ocurriendo. Hay un despertar ciudadano que reclama espacios e instrumentos para ser un actor social relevante. El surgimiento de las redes sociales ha sido la plataforma para ser horizontal y democratizar el derecho a la voz. Con mucha o poca rabia, con más o menos inteligencia, hoy son millones los que día a día ejercen su rol de actores a través de su opinión, el reclamo y la protesta. Y la propuesta. Políticos, politólogos y otros especialistas de todas las tendencias buscan la explicación del fenómeno que se ha manifestado en marchas de decenas de miles de personas en repudio a la construcción de represas en la Patagonia y en las dos últimas semanas en movilizaciones estudiantiles y en la ocupación pacífica de cientos de liceos en diferentes regiones del país. La marcha en defensa de la educación pública, que contó con la participación de estudiantes secundarios y universitarios, profesores, obreros y con el apoyo de los centros de padres, movilizó, según se calcula, a unas 200.000 personas, la mitad en Santiago y la otra mitad en Valparaíso, Concepción y Temuco. Estas manifestaciones de masas no son dirigidas por partidos o agrupaciones políticas, aunque evidentemente por los planteamientos globales que surgen de ellas y por el tono general de franco repudio a las políticas del gobierno que están tomando carácter político, el apoyo al presidente Piñera registra un agudo descenso en las encuestas de opinión, pero este fenómeno no es capitalizado por la oposición oficial. También la Concertación, la alianza de partidos que gobernó durante 20 años después del término de la dictadura militar, sufre el rechazo de los ciudadanos. Lo curioso para algunos observadores, inexplicable, es que todo esto ocurre cuando Chile exhibe cifras macroeconómicas extraordinariamente positivas. El crecimiento de la economía en el presente año, según la estimación del Fondo Monetario Internacional, superaría el 6%. El destacado economista Marcel Claude señala que este país podría ser calificado, según los indicadores económicos más comunes, como el país más rico de América Latina. El ingreso per cápita de nuestro país, Chile, se empina a los $15,000 anuales. Argentina está en torno a los 13,500 y Brasil los 10,000. Hoy en día no hay ningún país latinoamericano que supere a Chile en cuanto a la riqueza disponible por persona. El estudioso Andrés Saler afirma en un artículo publicado en la prensa nacional. Yo quiero hacer una aclaración acá, porque el economista este está tomando datos del Producto Bruto Interno, o sea que es un dato estadístico, digamos, pero si las cosas son más caras en Chile que en la Argentina, el nivel de vida es más bajo en Chile que en la Argentina, y eso no lo dice, digamos. Claro, pero hay otro estudioso que dice que el 100% de los chilenos tienen ingreso promedio que supera los de Noruega. Lo que pasa que es un promedio. El 10% de los chilenos. Claro. El 10%. El 10% de los ricos del país, claro, tienen un ingreso más igual al de Noruega. Pero el 10% más pobre es similar a los habitantes de Costa de Marfil. La mayoría tienen promedio menos ingresos que los angoleños, pese a que el PBI de Chile superó los $200,000 millones el año pasado. Los niveles de desigualdad... Argentina tiene, ahí él habla de PBI, o sea, Producto Bruto Interno. Argentina tiene el doble, 400. Ajá. Ellos tienen 200. Sí. Argentina produce el doble que Chile. Ajá. Bien. Los niveles de desigualdad demuestran que no basta con el crecimiento para alcanzar el desarrollo y concluye que los promedios no reflejan bien nuestra realidad y que en verdad existen dos Chiles. La conciencia de esta situación y la decisión vastos sectores sociales de protestar en voz alta y reclamar sus derechos y soluciones a los problemas pendientes es lo que marca el momento de la alta tensión política y social que se está viviendo en Chile. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted... Que no se puede confiar en el imperialismo, pero... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21... por Estación de Compromiso. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Continuamos en el observatorio. Hace un rato hablamos de Chile y estamos hablando de los países de América Latina, en realidad. Podríamos hablar ahora de Paraguay. En Paraguay están ocurriendo cosas en Paraguay. Paraguay es un país sobre el cual se publican muy pocas cosas en general en la prensa del resto de los países de América Latina y tampoco, obviamente, en la prensa del mundo. Paraguay es un país casi desconocido, por eso cada vez que se publica algo intentamos darlo a conocer. Entre ayer y hoy se publican dos cosas sobre Paraguay. Una que voy a simplemente nombrarlo: el presidente del Paraguay es Fernando Lugo, el ex obispo que fue elegido democráticamente, que desplazó al Partido Colorado en una elección, digamos, abierta, obtuvo el apoyo de grupos del Partido Liberal, de otros grupos de izquierda, y fue elegido y ahora integra el grupo de presidentes con un pensamiento democrático y hacia el cambio, con un rumbo hacia el cambio en América Latina. Me animaría a decir, igual que Correa, Chávez, Lula, Kirchner, etcétera, etcétera, Mujica en Uruguay, Lugo integra ese grupo de presidentes. ¿Qué pasa en Paraguay? En Paraguay no hay reelección. El Paraguay tiene tiene gobiernos, dictaduras que duran 35, 40 años, o en las democracias tienen presidente que duran 5 años, digamos, y no más. Por lo tanto, no hay forma de que Lugo continúe en la presidencia, salvo que cambien la constitución. Tenían que cambiar la constitución para que sea reelecto. Y él no tiene el apoyo en la Cámara, ni de diputados, ni de senadores, para conseguir eso. Ni siquiera puede conseguir que sea aceptado Venezuela, Chávez, en el Mercosur. El Paraguay es el único país cuyo Congreso no ha apoyado el ingreso de Venezuela al Mercosur, por lo cual no puede ingresar Venezuela al Mercosur, porque eso dice la ley. Entonces, en Paraguay ahora, lo que ocurrió es que, dice el diario Página 12 de ayer, se largó el operativo Clamor. O sea, el operativo Clamor para que pueda ser reelecto el presidente Lugo en Paraguay. Para lo cual se tiene que llamar a un cambio de la constitución y el Congreso tiene que hacer ese llamado. Los partidos de izquierda y los movimientos de centro que desean que el presidente Lugo continúe en la presidencia, juntaron más de 80.000 firmas para presentar al Congreso para lograr esa reforma constitucional. Ya juntaron esas firmas y se fueron entregados al Congreso de la Nación. No significa que pueda lograrlo, pero por lo menos hay una especie de operativo clamor para que el presidente Lugo continúe en la presidencia de Paraguay. Eso se publicó ayer. Y hoy se publica otra noticia sobre Paraguay, también en Página 12. Ya me llama la atención. Dos noticias seguidas, es raro. Hay que jugarla a un número de la quiniela, seguramente. La otra noticia es la que les va a decir André ahora, porque aparentemente estaría indicando una lucha interna en Paraguay. Lugo purgó la cúpula militar en Paraguay. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, llevó a cabo una nueva purga en el ejército tras afirmar que no habría más cambios 3 días atrás. El mandatario designó como nuevos comandantes al general Adalberto Garcete y de logística al general Julio Peralta, tras el relevo sorpresivo de sus antecesores, mientras un comunicado de las Fuerzas Armadas informó que también hubo rotaciones a niveles inferiores sin precisar nombres. Estos cambios se produjeron después de que el presidente negara nuevos relevos, consultado por la prensa ante versiones en tal sentido. Desde su asunción al cargo en agosto del 2008, Lugo ya realizó al menos 3 grandes purgas dentro de las Fuerzas Armadas paraguayas. El presidente dispuso la destitución del comandante del ejército, general de división Darío Cáceres, quien fue sustituido por el general Garcete, quien venía ocupando la jefatura del Estado Mayor Conjunto. Lugo también removió al comandante de logística, general de división, Gualdiño Acuña, y lo reemplazó por el general de brigada, Peralta, quien era el jefe de intendencia del ejército. Los cambios forman parte habitual de la actualización de la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas, que se adecúan a las normas vigentes, dijo un comunicado castrense emitido anoche. En este se explica escuetamente que también hay rotaciones a niveles inferiores de los altos jefes removidos sin nombres. Según fuentes militares citadas por el diario, también fueron relevados los comandantes de los 3 cuerpos del ejército. Según algunos medios paraguayos, la movida de Lugo respondería a la necesidad de tener un control mayor de las Fuerzas Armadas. Con esta sexta purga, el presidente estaría buscando una fuerza militar confiable y rigurosamente respetuosa del orden constitucional. En 2009, Lugo había denunciado que parlamentarios de derecha y centroderecha opositores a su gestión, que ya habían apoyado su elección en primera instancia y hoy verían con malos ojos la eventual reelección, habrían intentado un golpe de Estado. En esa oportunidad, los sectores de derecha se vieron amenazados ante las medidas progresistas del presidente. Lugo había advertido que podría sufrir un golpe constitucional como el de Zelaya en Honduras. Los cambios en la cúpula militar llegan 2 días antes de la entrega por parte del movimiento oficialista Guazú del petitorio al Congreso con 80.000 firmas para la reforma constitucional que permitiría la reelección. Ahí está. Entonces se está dilucidando en Paraguay el futuro del presidente Lugo. Y vamos a un tema musical. Sí, vamos a Rodrigo. Rodrigo, bueno, que se cumple un aniversario de su muerte también, ¿sí? El mismo día 24. Sí, igual que Gardel. Qué bárbaro, ¿eh? Igual que Carlos Gardel. Sí, y o sea, sin ánimo de compararlos. Suerte que ni no soy nada. Cantante. Bueno, sí, no es para compararlo ni nada, pero son dos grandes ídolos populares de momentos distintos. Los dos llevaron a su música más allá de las fronteras de su lugar propio. En el caso de Gardel, es el que saca el tango a Europa. Por Gardel, sin duda, se va a hacer muy conocido el tango en Europa. Y Rodrigo, bueno, saca el cuarteto de su Córdoba natal y gracias a él y a otros, que hacía muchos años que también estaban, se va a popularizar por fuera de Córdoba y más allá de la Argentina. Vamos con Rodrigo entonces. Thank you. gente. Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado de dolor, que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidará la noche. Bailando por atrás. Continuamos en el observatorio. Son las 18 horas 40 minutos, 48 minutos, sí, estoy viendo mal. O sea que estamos ya llegando hacia el final, a las 7 de la tarde, y la decisión de la presidenta con respecto a su candidato a vicepresidente no está todavía. Estamos viendo que se están desplazando los invitados que llegaron. Lo vimos a Hugo Moyano, a varios otros personajes, digamos, Moreno, Eve Bonafini, Estela de Carlotto. Aparecen todos los conocidos que fueron invitados por la presidenta para este anuncio que es vital, aparentemente, que pone nervioso a mucha gente. Y Andrea está acá viendo el Facebook nuestro, el Facebook de El Observatorio, que también tenemos Facebook, digamos, pero no tampoco le damos mucha pelota a esto, pero hay una gran cantidad de anuncios precisamente o de opiniones con respecto al vicepresidente, al posible vicepresidente. Hay como 30 o 40, ¿sí? Expresiones. Sí, bueno, acá encabeza alguien que se llama Fuerza Cristina, que es uno de los contactos del Facebook que tenemos, dice que le contaron que puede ser Alicia Kirchner la que acompaña a Cristina. Entonces Alicia. La fórmula sería como aquella famosa fórmula Perón-Perón. Sería Kirchner-Kirchner. ¿Mm? Bueno. También se podría lograr ese nombre si es que elige a su hijo, por ejemplo. ¿Usted cree? Pero mamá tiene, e hijo. ¿Tiene una trayectoria así? No. No sé. Estoy haciendo una broma. Ah, pero... Bueno, después hay muchos dentro de los comentarios que se vuelcan por Aval Medina, o algunos dicen que es muy inteligente, que le hará honor a su familia luchadora. Otros dicen que porque es muy lindo, las chicas lo votan a él y a Vudú por ser lindos. Qué lindo es. Sí, así parece, qué sé yo. Después otros sugieren a Diego Bosio, el del ANSES. No lo había pensado, ese, no, Diego Bosio, sí, por lo menos es inteligente. Está repartiendo las netbooks para todos lados. Está repartiendo guita también a los jubilados, sí, felizmente. Y a los planes, las asignaciones universales por también, hijo y sí. Las prenatales. Aparecieron sí. Hace poco. Es un cuadro. Un cuadro político, técnico. Exactamente. Bueno, ¿qué más? A ver, Fuerza Cristina. Aval Medina. Nilda Garré. Nilda Garré. Tampoco se me había ocurrido a mí, pero alguien propone a Nilda Garré. Bueno, igual acá lo que pensábamos era mujeres. A ver, tiremos nombre de mujeres. Bueno, decíamos, ¿quién puede ser? Nilda Garré, Débora Giorgi, la ministra de Eve Industria. Eve Bonafini. Se pudre sí, todo. Acá ¿sí? Dijimos Eve de Bonafini y Estela de Carlotto. Estela de Carlotto. Dos figuras fundamentales de la historia argentina, pero bueno, nada, me imagino la tapa de Clarín mañana. Igual no me interesa lo que diga Clarín, pero bueno, nada, son dos personas muy grandes. La tapa realidad, de Clarín ya no tienen ningún peso de nada. No, bueno, ¿qué más? Acá un chistoso dice: espero que Cobo sea reelecto una vez más, jaja, payaso, volvete a Mendoza, le dicen. Ajá. Y acá hay otro que parece que es de Mendoza y que dice que en Mendoza no lo quieren y que se vaya a vivir a Chile. A Cobo le dicen. A Cobo, exactamente. Bueno, posta a Aval Medina, dice otro. Ajá. Posta a Aval Medina. Bueno, vamos a ver quién. No pasa nada, en la tele siguen acomodando sillas. Otro decía Aníbal Fernández también, ¿sí? Sí, Aníbal Fernández. Bueno, no. Sí, Aníbal podría ser. El otro, a mí me gusta Randazzo. ¿No le gusta Randazzo? Ah, Randazzo. Sí. ¿No? No es tan conocido tampoco, ¿no? No, tiene perfil después bajo. Después va a ser conocido. El ministro, sí. Bueno, hasta ahora, bien. Siendo las 18:52, no sabemos quién es el candidato a vicepresidente. Nos iremos sin saberlo, desgraciadamente. Bueno, vamos a tener que escuchar el programa Aguas Fuertes. Siguiente programa. Que lo vamos sí. A dejar acá mirando la tele para que nos digan por radio quién es el próximo vicepresidente. Si festejamos o nos quedamos tristes. ¿Por qué? A ver. No sé. ¿Qué sé yo? Depende de a quién elijan. Y bueno, pero por ahí había comentarios como que nosotros no tenemos que opinar, decían algunos, y que Cristina es una persona inteligente y que va a elegir a alguien. Y que va a elegir bien, ¿sí? Claro, y que va a elegir bien. Igual, el que se equivocó fue su marido cuando lo eligió a Cobo, ¿sí? Totalmente. Le enchufó flor de lastre, ¿no? Igualmente... Sí. Me parece que Cobos también rompió con la imagen esa de vicepresidente en las sombras, una figura totalmente oculta, como decíamos antes, y que simplemente sin gobierna peso, ningún peso aparte. Ni siquiera gobierna, sino que representa el poder ejecutivo. En algunos momentos hubo muy pocos vicepresidentes en la historia argentina que llegaron a la presidencia. Me acuerdo de Carlos Pellegrini a fines del siglo XIX, porque Juárez Celman fue derrotado por la revolución que dio nacimiento a la Unión Cívica Radical y la crisis que venía arrastrando a nivel internacional. Después Victorino de la Plaza, que sustituyó a, ¿cómo se llama?, el de la ley electoral, a Sáenz Peña, sí, a Roque Sáenz sí. Peña. Roque Sáenz Peña muere y lo sustituye Victorino de la Plaza, y después en la década infame, la famosa fórmula Ortiz-Castillo. Bueno, Ortiz también primero pide licencia por su enfermedad, era diabético, y después finalmente muere y Castillo asume la presidencia. Y después, bueno, la nefasta fórmula Perón-Perón, ¿no? Que cuando muere el general, Isabelita, heredamos a ese personaje que no sabe absolutamente nada y que venía acompañado de el terrible López Rega, que como ya dijimos también en este programa, fue el fundador de la AAA. Bien, tenemos 2 minutos y nos vamos. Hay un mensaje de texto, ¿sí o no? Sí. ¿Nos dicen terminen y dejen de hablar o no? No, Robin para vicepresidente, dice. ¿Quién? Robin. Debe ser el compañero Batman. Batman y Robin, sí, está perfecto. Está bueno. Sí, bueno, buenísimo, gracias por el mensaje. Bueno, ¿qué hacemos, no? Se paró toda la gente, son las 18:55. Deben estar por cantar el himno. Está toda la gente parada. En la radio no, en la Quinta de Olivos. En la tele, o sea que es como que se está esperando el anuncio importante. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Vamos a un tema musical? Sí, y ya habíamos dicho de terminar con Rodrigo, ¿sí? ¿O no? Pero ya pasamos a Rodrigo. ¿Ya pasamos a Rodrigo? Sí, claro. ¿Y tenés temas musicales o no? La Mississippi, ¿cierto? Ah, bueno. Bien, nos despedimos entonces de todos los oyentes. Le mandamos un gran saludo a la gente que nos escucha de afuera. Y a la gente que nos escucha acá también, hasta el próximo sábado. Bueno, ya tendremos candidato a vicepresidente. Exactamente. Dentro de un rato les informaremos el próximo sábado. Bueno, y si no, escuchen el programa Aguafuertes, por que supuesto. Seguramente algo dirán. Ya sé que no hablan mucho de esto, pero bueno. Bueno, y nos vamos con un tema de la Mississippi, Busco una canción. Hasta el sábado que viene, buena semana para todos y nos estamos viendo. Escondida en la ciudad, yo busco una canción que alguien diga dónde está. La escucho murmurar en boca de la gente, contando las historias comunes y corrientes. Busco esa canción escondida en la ciudad, yo busco una canción de algún bar. Como un gato negro que sube las paredes, espía los rincones a donde nadie puede. Yo sé que está llamándome, pero siempre va escapándose. Ella ríe igual que una mujer, es una melodía que sopla con el viento. Busco esa canción escondida en la ciudad, en la mesa de algún bar. Si la realidad es como un trago fuerte, pasiones de verdad, amor de mala muerte. Debajo de los puentes, hoteles de una noche, historias para siempre. Yo sé que estás llamándome, pero siempre va escapándose. Ella ríe igual que una mujer, es una melodía que sopla con el viento. Busco esa canción